se escuchaba el jilguero y orillas del río Mocho lo volvieron a avistar. Hermosa Becadora no se cansa de volar, con su trino celestial es de un ángel pregonero. Alegre y melodioso tiene el alma del trovero, con su voz inigualable el verso lo vuelve amor. Hermosa la tonada de un jilguero soñador, que en tardes de verano a su nido regresó. Y abrazando a la patrona mil besos le dejó, susurrándole al oído sus viejas cuitas de amor. Ahí llegó la primavera con las aves peregrinas, turpiales y canarios no dejaron de trinar. Florecen las mañanas y el cantor vuelve a soñar, con sones vallenatos de su gente campesina. Cantando, cántale a tu pueblo que te extraña tanto. Alegre la tonada que hace el pájaro cantor, es nuestro jilguero, la leyenda del folclor. No morirán las flores, no morirá el amor, y si miras al cielo podrás ver su corazón. Canta jilguero, sigue cantando, cántale a tu pueblo que te extraña tanto. Jorge Antonio Ollante González, por siempre. El cantar que lleva el viento bajo la sombra que acompaña tu canción. Él va sembrando en cada verso un sentimiento. Siento su voz en el cielo azul sutil. Clásicas canciones de su vida juvenil, las que perduran con el transcurrir del tiempo. Aquí estamos todos, no te vamos a olvidar. Más allá del sol, nunca dejes de cantar. En palatas alegres del festival de abril, por tus dichos y canciones te vamos a recordar. Y regresó el jilguero por las regiones del valle, vino al homenaje que le brinda el festival. Trina como siempre, ya no tiene quien le calle, eres tú la imagen del canto tradicional. Y es de la paz para el mundo entero, así que jilguero, sigue cantando, cántale a tu pueblo que te extraña tanto. Cuando ya no corre el viento y el aroma se haya ido, las aves peregrinas por siempre cantarán. Su canto es el alivio para un corazón herido, y aquel que canta alegre sus penas aliviará. Ay, canta jilguero, sigue cantando, que te extraña tanto. Y cántale, cántale a tu pueblo que te extraña tanto, y te recordará por siempre.